Damos la palabra a Emilio Lezama. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí. Yo debuté en el periodismo a los 13 años en una sección perdida y oscura del periódico Reforma que se llamaba Gente Chiquita. Y uno de mis primeros artículos fue sobre el entusiasmo que a mis 13 años me daba la marcha del ejército zapatista que llegó hasta la Ciudad de México. Y para mí fue muy esperanzador. No me volvió muy popular con las chicas en ese momento, pero a mí me gustaba la política y eso me pareció un momento trascendente. Entonces, estar aquí varios años después, no les digo cuántos para no deprimirme, me emociona y me da mucho gusto. Llegué al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez hoy temprano y me subí en cuanto pude al primer taxi que me tomó y le dije al taxista que tenía que hacer un milagro y traerme aquí para que estuviera a las 10 de la mañana en punto, porque esa hora estaba citado y mi vuelo había llegado a las 9 de la mañana. El taxista se lo tomó muy a pecho y puso en riesgo mi vida varias veces, pero todo por llegar aquí a tiempo. Y cuando estábamos acercando, por fin, yo le había dicho que iba a dar una plática a una universidad y de pronto me volteó a ver muy consternado y me dice: creo que estamos perdidos, esto ya son terracerías. Y le dije: vamos a ir a la Universidad de la Tierra, sería una contradicción que hubiera chapopote aquí. Y lo maravilloso de todo fue que cuando llegué, prácticamente no había nadie y llegué muy apresurado. ¿Dónde está Risco? Seguramente ya está trepado hablando sobre los políticos que conoce. Y me dijeron: no, aquí todo es más tranquilo, usted relájese, todavía no ha llegado a nadie. Por favor, pase a ver la galería y tómese un sandwichito. Y esa experiencia me parece muy, muy interesante porque, pues claro, venimos de la ciudad, venimos de un territorio completamente distinto, donde de pronto nos sumergimos en dinámicas que hay veces no acabamos de cuestionar, ¿no? Nuestra prisa, nuestro deseo de estar todo el tiempo en 10 lugares a la vez, ¿no? Y de pronto uno llega aquí, ve las camisas tendidas en el pasto, ve la gente tomándose un café y se pone a cuestionar cosas básicas de la vida. Entre ellas, y quizás la más importante que me llevó ese primer impacto de que alguien me dijera: cálmate, estás aquí, estás en Chiapas, aquí las cosas son diferentes, fue preguntarme qué México queremos, qué México deseo. Y creo que de esa reflexión quisiera hablar en este momento, porque pueden surgir varias connotaciones interesantes. Yo, al igual que mi amigo Risco, voy a estar mañana en un contexto completamente diferente, viendo cómo políticos salen de camionetas blindadas con 6 guardaespaldas atrás, tomándose selfies artificiales con gente pagada para que sonrían con ellos. Y de pronto ver este contraste, de llegar a un lugar también de conversación, a un lugar de plática, pero en condiciones completamente diferentes, creo que nos devuelve a esta pregunta de qué México queremos. Y yo me permito ir un poquito más amplio, un poquito más lejos que mis compañeros. Admiro y realmente veo con gran respeto el trabajo que hacen tanto en el periodismo del reportaje como en el periodismo detrás del micrófono que analiza la realidad. Pero creo que hay veces nos hace falta ir un poquito más atrás y hacernos preguntas que van más, que son más amplias, que son más básicas, pero muy importantes. Estamos tan agobiados por la coyuntura, por el día a día, que nos falta preguntarnos: bueno, ¿y qué queremos? ¿Qué modelo de mundo queremos? ¿Qué modelo de país queremos? Y recuerdo a principios del siglo XX y sobre todo finales del siglo XIX, que cuando estaba este frenesí de la globalización o de lo que era apenas el conato o el comienzo de la globalización, en diferentes capitales europeas se creaban estas construcciones arquitectónicas maravillosas donde se iban a albergar las ferias universales. ¿Qué eran las ferias universales? Bueno, pues traían lo que en ese momento eran los grandes avances o los grandes como lo veía Europa, ¿no? Los grandes retrasos del resto del mundo, y los ponía en una especie de zoológico humano adentro de estas construcciones hipermodernas, para que la gente de Londres o de París pudiera pasearse un domingo y ver los elefantes de Kenia, los aborígenes de Australia y las flechas y los arcos de América del Norte. Y entonces tener una especie de espacio domesticado donde cupiera el mundo. El más famoso, uno de los más famosos casos de esto fue el famoso Palacio de Cristal en Londres, que era una estructura hipermoderna para su época, completamente transparente, de un vidrio, de vidrio, ¿no? De cristal, que en ese momento era un gran invento, y que en su interior iba a tener un muestreo de todo lo que había en el mundo. Y me refiero a ese palacio, porque creo que ese palacio se ha vuelto una metáfora del mundo que hemos construido en la actualidad. Un mundo donde hay pocos ganadores, pero que parecen o simulan ser mayoría, y donde hay muchos perdedores, algunos de los cuales están conscientes de ser perdedores y están afuera del Palacio de Cristal, pero otros, estando afuera de ese palacio, estando ajenos a él, se observan reflejados de alguna forma en los cristales de esta construcción y creen que están allá adentro, o les han hecho creer que están allá adentro y que pertenecen. Ese es el mundo que la globalización, este mundo basado en la economía, en la especulación financiera, ha construido. Un mundo que ha domesticado el exterior y ha querido pretender que existe en el interior, ¿no? De pronto la naturaleza ya son parques naturales, es decir, ¿no? El bosque donde está el jaguar, donde está el tigre, es un parque natural, un parque, una domesticación de la naturaleza, de lo salvaje vuelto asequible para el ser humano. Y de igual forma nosotros somos parte de este parque jurásico interno que vive adentro del Palacio de Cristal. Es ahí, adentro de esta construcción, donde se toman las grandes decisiones, donde se incorpora la visión y la idea de mundo que va a imponerse sobre la realidad. Y la campaña, la campaña de Marichuy y tantas otras formaciones en colectivos que han surgido en este país en los últimos años, lo que hacen y lo que me hacen pensar a mí es que de pronto toman conciencia de que existe un espacio exterior, de que se vale que exista un espacio exterior y que hay que denunciar el espacio interior, pero tratando de entrar. Hay que tratar de romper la puerta y tratar de entrar. Y cuando yo estaba muy metido en la campaña de Marichuy, tratando de recolectar firmas, muy esperanzado, porque al igual que Javier, me causaba un alivio saber que el 1 de julio iba a poder tachar un nombre que no me causara ningún tipo de culpa, Me impresionó ver, puedo ponerle de Cantinflas, puedo ponerle muchas otras cosas, pero lastimosamente no va a estar Marichuy mañana en el debate y eso hace una diferencia. Pero lo que voy es, cuando yo veía la reacción de pronto de este mundo de cristal, por lo menos la sucursal del Palacio de Cristal que hay en México, porque está extendido en todo el mundo, ¿no? Pero hay una sucursal en México, y veía la reacción de que de pronto había una bola de personas afuera del palacio, ya no viéndose en el cristal y creyendo que están adentro, sino exigiendo entrar. Y me pareció muy chistoso ver la reacción de los que estaban adentro, por lo menos algunas de las instituciones que estaban adentro, que trataron a Marichuy y toda su campaña como a mí me tratan en el Oxxo a la 1 de la mañana, que me abren la ventanilla así como con suspicacia y me dicen, sí, ¿qué desea? No, ya no vendemos alcohol. Y y era un poquito así la reacción a Marichuy, es como, bueno, te vamos a abrir la ventanilla, pero no te vamos a dejar pasar, ¿no? Oxxo a medianoche. Y lo que eso refleja es evidentemente una pugna entre modelos de vida, entre modelos de mundo, entre modelos de ser humano. Y creo que esa primera apertura del Oxxo es muy positiva porque permite que fluya el aire un poquito. No logramos entrar, porque era difícil entrar, pero logró un poquito salir el aire ya congestionado del palacio y entrar un poquito de aire fresco. Porque si nos ponemos a pensar en el trasfondo, ¿a dónde va el mundo hoy en día? ¿A dónde van las grandes tendencias? ¿A dónde van los políticos que se creen cool, que se creen innovadores, que se creen jóvenes? Todos están proponiendo algo que nuestras comunidades han propuesto durante siglos, el regreso a la tierra. Cuando se habla hoy en día de energías limpias, de sol, de tierra, de agua, pues se está volviendo el elemento básico que es la tierra. Cuando se habla de futuro, se habla de sustentabilidad, y la sustentabilidad no es más que lo que vienen practicando nuestras comunidades indígenas desde hace siglos. Entonces, de pronto, este futuro de los puestos del palacio se parece sospechosamente al modelo que vienen planteando los de afuera de hace mucho tiempo, solamente que lo plasman en conceptos quizás más elocuentes y más sexys para que vendan. Pero creo que hay un consenso en el mundo, un consenso que no se dice, un consenso que quizás no muchos han entendido, de que el futuro es de alguna forma recobrar este conocimiento y esta sensación de vida del ser humano del pasado o del presente adyacente a este palacio de cristal. Por ejemplo, también en la visión de qué queremos. Queremos modelos de superhéroes donde una persona, un superdotado, nos salve de todos nuestros males, o queremos un proyecto de nación que se construye a través de la comunidad, a través de la formación de grupos, de colectivos, de decisiones plurales. Me parece que el palacio poco a poco se va permeando. Y en ese sentido, recuerdo a un filósofo italiano del siglo XVI que fue quemado en la hoguera, Giordano Bruno. Y lo recuerdo porque su nombre no ha pasado a la historia, como han pasado quizás Lutero, Calvino, Galileo y otros. Pero Giordano Bruno hizo algo distinto a los otros, y que fue que, a pesar de su locura y de no lograr caber en ninguno de los lugares donde intentó entrar, siempre y nunca desistió en intentar cambiar las cosas desde adentro. Sabiendo que es sumamente complicado cambiar un modelo desde adentro, nunca se rindió ante ello. Y su causa por cambiar nuestra concepción del ser humano, de la religión, de la política, no acabó en una revolución armada, no acabó en un gran movimiento político, pero el día en que Giordano Bruno fue asesinado en el campo de Flores en Roma en el año de 1600, de alguna forma simbólicamente se inauguró la modernidad, un espacio humano donde muchas de las cosas por las que luchó empezaron a tomarse en cuenta. Hay veces no es fácil realizarse o darse cuenta de los cambios que puede hacer uno cuando empieza a permear en modelos que ya están construidos o previamente armados, pero el cambio, sin embargo, existe. A lo mejor no es tan heroico, no es tan majestuoso, pero sí empieza a cambiar las cosas cuando uno intenta moverlas desde adentro. Y digo esto porque a mí me dio mucho gusto saber que las comunidades indígenas de este país, junto a tantos otros grupos de afuera del cristal, quisieron o intentaron entrar al Palacio de Cristal a través de, en este caso, de la vía electoral. Me dio mucho gusto porque creo que ahí hay un espacio de oportunidad para abrir las ventanas, abrir las puertas y que empiece a fluir el aire, que empiece a entender el mundo de adentro de este palacio, el mundo de Aurelio, que no entiende su exterior, por qué es importante el exterior, cómo funciona, y que empiece a incorporarlo. Creo que es una manera muy, muy loable de hacerlo, resistir desde afuera, pero persistir en la necesidad de abrir las puertas del interior. Y a eso agrego otro tema más, que es el de la imaginación. Creo que, o estoy seguro, de que una de las mejores maneras de contrarrestar este acoso de un sistema que no acaba por dar resultados es imaginar. Es buscar la amplitud del pensamiento y no dejarse nada más llevar por lo coyuntural, sino ser capaces de construir e imaginar Méxicos, modelos de vida, modelos de comunidad mucho más arriesgados, mucho más inventivos. Cierro esto tratando de darle forma a mi mal lograda metáfora del palacio. Hay un mundo, no solo en México, que ha sido victorioso de este proceso económico y político, y que le ha ido muy bien con este modelo. Ese esos ganadores nos han hecho creer que a todos nos conviene ese modelo y nos han hecho pensar que las únicas soluciones son las soluciones que se pueden dar dentro de ese modelo. Es decir, sé creativo siempre y cuando no cuestiones el modelo en sí mismo. Y yo lo que quisiera concluir hoy, porque más bien es la conclusión que me ha dado a mí la campaña de Marichuy y muchos otros movimientos que hoy están aquí reunidos, es hay que tener la capacidad y las agallas de llegar afuera de ese palacio con antorchas y decir, yo cuestiono en sí misma la arquitectura, el cristal, el hierro con el que has construido este palacio. Y no estoy aquí para destruirlo, pero sí estoy aquí para abrir las puertas y crear un solo espacio entre el exterior y el interior, donde ya no estemos domesticados, sino que podamos salir y vivir la realidad como es e intentarla cambiar ahí, no nada más en la simulación, no nada más en el espacio de los espejos, no nada más en el espacio interior del zoológico, sino buscar cambiar la realidad donde realmente vale la pena, que es allá afuera. Con eso concluyo. Muchas gracias.